Estamos acá con Marcos. Marcos, contanos un poquito qué te pareció el curso, ¿te fue de utilidad? Bien, bien, el curso estuvo bien entretenido, aprendí un montón de cosas nuevas que no sabía y bueno, la verdad, una por aprender y la otra por hacer nuevas amistades y bueno, me gustó bastante y el profesor que es un genio, igual que los compañeros y bueno, y el curso sinceramente no conté cuánto duró porque me gustaba tanto que no vi el tiempo. Y bueno, nada más que decir y gracias a todos los compañeros, al profesor Adrián y todo. Estamos acá con César, él hizo el curso de mecánica de motos. Contanos un poquito qué te pareció, si te complicó para armar el arenero. Bueno, nació todo de un proyecto, de una ambición, de un sueño. En la pandemia se fue dibujando, se fue proyectando. Y bueno, cuando empezamos con el curso de motos se fue armando lo que era la carrocería, la estructura, se hizo 100% en Viedma, no hay nada que se trajo ni se hizo afuera. Y después con el tiempo que empezamos con el curso de motos terminamos de desarrollar todo lo que es la parte de mecánica del arenero. Ahí se incluyó la parte de los chicos más jóvenes, nosotros los más grandes y bueno, el profesor Adrián que nos dio una mano muy grande y se fue terminando. Uno de los chicos que tenía más conocimiento, Leo, en la parte de lo que era electricidad, terminó de armar toda la parte de electricidad. Y bueno, ya pueden ver algunos videos de que ya lo fuimos a probar y bueno, la verdad que superó todas las expectativas que podíamos tener porque no hubo un cuerpo de ingeniero que lo armó, sino un grupo de chicos y jóvenes que hicimos un curso de mecánica y bueno, y un poco más de conocimiento y se fue haciendo y nos dio el fruto que está acá a la vista de todos. ¿Cuánto duró aproximadamente el curso? ¿Te divertiste? La verdad, nosotros hicimos el curso durante todo el año y más que divertirnos, si bien nos divertimos un montón, porque la verdad nos divertimos un montón, porque se mezclan las edades, entonces hay gente que tiene diferentes profesiones, entonces todos van sumando, aprendimos un montón. Aprendimos uno del otro y bueno, eso es creo que es lo más valorable y obviamente que el profesor nos guió y nos dio toda la parte teórica y técnica y práctica que no lo podríamos haber logrado obviamente si no hubiese sido partícipe de todas estas cosas. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, estamos acá con Lucas. Contanos, Lucas, un poquito qué te pareció el taller, de qué trata más o menos. Buenas. Acá el taller es de impresión 3D y robótica. Me pareció muy bueno. Sirve como puerta de entrada a lo que es programación. También aprender a calibrar las máquinas, así que muy, muy útil. Y de cara a uno querer también desarrollarse en ese campo, viene recontra bien. No sé si quería decir algo más. ¿Cuál fue la duración del curso? ¿Qué pusieron en práctica durante el curso? Hubo primero 3 meses, que fue la primera mitad del año, y después hubo 2 meses más, que se acortaron porque quedó muy corto el periodo. Se abarcó todo lo que es más que nada Arduino, la programación de Arduino y automatismos, así que la idea era encontrar la manera de automatizar sistemas y hay varios proyectos, por ejemplo está el brazo robótico, después hicieron un sistema de riego también, así que hay varios proyectos que están ahí, se están desarrollando a poco y este año se empezó a darle un poco más de bolilla, así que... Bueno, muchas gracias. Estamos acá con Damián. Damián, contanos un poco qué te pareció el curso. La verdad que, bueno, excelente el curso. Aprendimos muchas cosas. Yo más que nada no lo hice por el tema del hecho, no sé si me voy a dedicar a esto a trabajar, pero lo hice más que nada para aprender y tener algún oficio. Eso me puede ayudar tanto en mi vida personal como por ahí para trabajar. La verdad que muy excelente el curso, los compañeros excelentes, el profesor, la verdad, excelente también. El municipio en sí, bueno, todos la verdad nos trataron re bien todos, así que, bueno, y felicito a todos los que se animaron a realizar un curso. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes.